El Señor es mi pastor, nada nos puede pasar. Aunque pasemos por oscuras quebradas, lo habrá dicho el obispo anoche, dormiremos en verdes praderas, ¿está? Yo sé que algunos creen, que otros no creen. Pero ustedes saben que esto va a terminar. Mirá, dice que yo arrendo campo, nada que ver. Mirá, dice que yo arrendo campo, nada que ver. Mirá, dice que yo arrendo campo, nada que ver. Mirá, dice que yo arrendo campo, nada que ver. Para aislar los que siguen, mira, entonces uno tiene que ser lo suficientemente inteligente para oponer a la violencia, a la nueva religión, a la oposición, a la represión, la fuerza insaciable de la paz y de la dignidad de los pueblos. Acá se vive mejor. Vení, quédate en los siete bosques. Estaba muy preocupado en saborear el hermoso tecito que me hizo la querida Cecilia. Qué rico es este té. Ya te lo dije antes, te lo vuelvo a decir. Bueno, el día estaba muy lindo para tomarse un tecito, para... Bien. Hoy es 9 de octubre. Miércoles 9 de octubre del 2013. Este programa se llama En los Siete Bosques. Thank you. Ahí empezamos con Grada, esta banda de Irlanda. A mí me encanta, es una banda muy interesante. Empezamos con un set. Espera, tengo el retorno muy fuerte y no puedo escucharme tan. Ahí está, espera, me estoy bajando. No, porque me pongo nervioso cuando me escucho mi voz tan potente. Bien. Empezamos con una banda, entonces decía, de Irlanda, que se llama Grada. Siempre que paso cosas de esta banda digo lo mismo, no sé cómo se debe pronunciar, porque no sé, probablemente sea una palabra también en gaélico. Empezamos con un set de hornpipes, a un paso moderado, que tiene que ver con cómo está el clima de hoy. Imagínate, yo en un día normal soy depresivo con la música, hoy agárrate. No, bueno, nada, qué sé yo. En fin. Vamos a continuar con una señorita inglesa, se llama Lisa Knapp, y esto es una canción para chicos, muy simpática, con ruiditos de chicos jugando y cosas por el estilo, así que bueno, May Garland se llama la canción, vamos a escucharla. First of May, the bright time of the year, and if I live and tarry here, I'll call another year. And if I live and tarry here, I'll call another year. The fields and meadows are so green as any leaf. Them with his heavenly dear so sweet. Our heavenly Father waters them with his heavenly dear so sweet. A man, his life's a span, he flourishes like a fly. He's here to die and gone tomorrow, he's gone all in and out. He's here today and gone tomorrow, he's gone all in. Well, I must be gone, I can no longer stay. So come downstairs, my pretty Mazul, and look at my branch of May. So come downstairs, my pretty Mazul, and look at my branch of May. I have a purse in my pocket, it's drawn with silken string. All it wants is a little money to light it while within. And all it wants is a little money to light it while within. Bien, así terminaba con todos estos ruiditos. Esta señorita inglesa que se llama Lisa Knapp. Ahí se siente el ruidito de la mosquita. Eso es el tema que pasamos recién. No es que hay ninguna mosca en el estudio. Bueno, continuando esta no sé qué, esta cosa de pasar bandas argentinas cada tanto. Bandas que tienen que ver con el folk irlandés y bandas que no tienen que ver con el folk irlandés. Vamos a pasar una cosa. En realidad no es argentina esta banda, es de Irlanda, pero hay un argentino metido ahí. Y El nombre de esta banda también es muy interesante, es bastante argentino en todo caso. Se llama Los Paddies de las Pampas, así en castellano, como suena. Es la banda de un señor llamado Paddy Mulcahy o algo así, Mulcahy. No sé bien cómo se pronuncia, irlandés. Que él a su vez es un amigo de un amigote de Buenos Aires, el señor Tommy Nelson, que, bueno, desde hace rato yo lo conozco por estar ahí rondando en las cuestiones de la música irlandesa en Buenos Aires, con la colectiva de irlandesa, y qué sé yo, estas cosas. Y con esta banda hicieron un disco, justamente como indica su nombre, hacen música irlandesa, pero con muchas influencias, con muchas mezclas de Sudamérica y de otros lugares, y qué sé yo. Vamos a escuchar una canción muy bonita. No se nota exactamente la cosa argentina. ¿Por qué me mira Ceci? No. ¿Me estás queriendo decir algo con tu voz? No, nada. Ah, bien. Ah, ella. En fin. Decía, no es que vamos a escuchar una canción exactamente argentina, pero sí, en Argentina está Tommy Nelson con su charango tocando en esta canción. Y bueno, la editaron hace muy poquito, hicieron un video que es muy lindo en el blog del programa, www.enlossietebosques.blogspot.com.ar. Hay un link hacia el video. El video es muy, muy lindo, están ellos tocando y mucha gente, hay muchos irlandeses bailoteando. Vamos a escuchar entonces esta lindísima canción de esta banda que, bueno, como decía, ya desde el nombre arranca con muchas reminiscencias argentinas. Los Paddies de las Pampas estuvieron tocando en Buenos Aires. Esto que vamos a escuchar está grabado en Irlanda. La canción se llama New Song for the Morning, una nueva canción para la mañana. There will be winners this time. All your lost daughters will find. There will be hope on the street. We'll sweep the broken glass. Money need the orphic. Come home, come home, come home. There's a new song for the morning. Come home, come home. There's a new song for the morning. Thank you. Bueno, esa gente se la agregaron ellos, porque esto lo levanté de un video de YouTube en realidad, pero supongo que se graba algún disco en algún momento. El video, insisto, es muy lindo, si quieren entrar al blog y lo pueden ver, es simpático. Los Paddies de las Pampas. Vamos a seguir con señoritas inglesas modernas de ahora. Esta señorita fue nominada el año pasado para uno de los premios de la BBC como mejor cantante de, o mejor disco, el último disco, creo que fue el mejor disco de folk, algo así, no estoy seguro, un premio de la BBC, eso, Emily Portman, se llama, a mí me encanta, che. Vamos a escuchar una canción de su último disco entonces, que se llama The Mousy Coat. No sé qué es Mousy, así que te debo la traducción, y Coat, tampoco me acuerdo, ahora me fijo, qué es, que no te vas a poner tan exigente tampoco, dale. How do you like my new mossy coat, made with my mother's own hands, knitted with night songs from her throat, stitched with silver strands? She said, the world is wide, love, be careful what you wish for when you wear your new mossy coat, all your fancies will fly to the door. How do you like my new silk dress, colour of birds in the air? I love to see the passers-by turn their heads and stare. She said, watch for the magpies, love, with a fleck of gold in their eyes. They'll flock and they'll flutter, they'll charm and they'll chatter, then vanish to the sky. And how do you like my velvet coat with this golden filigree? What use have I for a mossy old coat? Now I wear such finery. She said, sure you look fancy, love, but don't cast your old coat away. For gold may glitter in the sun, but moss glows in the shade. But I cast off my mossy old coat and I throw it to the floor. And in a flash my finery fades. I'm back at my mother's front door. She said, the world is wide, love, the glamoury addled your head. Come sit for a while, I'll show you how to use a needle and thread. Thank you. Ah, estamos al aire. Esa luz roja, vos es que yo sospechaba que cuando se prende quiere decir algo. Bien. No, porque estaba ahí arreglando con un amigo porque quiere hacer una convocatoria al aire. Y estábamos ahí arreglando para que ahora vamos a hablar por teléfono. Con el querido Paul Wisman. Amigote de aquí, de la comarca. Emily Portman pasó entonces. Vamos a escuchar una canción ahora de una banda que me encanta. No es una banda irlandesa, son de Estados Unidos y tampoco hacen exactamente folk. Es una especie de no sé qué, no sé, a mí me encanta. La canción se llama Hush. Hush quiere decir, es como shh, silencio, callate. Uno le dice hush a los bebitos para que no hagan ruido. Y tiene una letra bellísima, ¿qué más te puedo decir? Está en el último disco, los Bowerbirds. Estamos ansiosamente esperando el nuevo disco de ellos, que dijeron que lo iban a grabar para 2013, pero se están demorando. Me está llamando, a ver por ahí, a ver si hablamos antes o hablamos después del tema. Porque decís, ¿te estiro o no te estiro? No, te hago un bache. Yo soy especial para hacer baches. ¿Es Paul? Bueno. ¿Estás ahí, Paul? Sí, ¿me escuchás? Qué grande, Paul. ¿Cómo no te voy a escuchar? Fuerte y claro. Tengo... va a estar que hablar fuerte porque estoy en un lugar medio complicado. Bueno, estás abajo de un abedul, de verdad, que usás como abajo antena. Un abedul rodeado de teros. Paridos, si es que paren los teros. Yo pensé que era una metáfora lo del abedul, pero no, era literal. Estás abajo de un abedul. Mi vida es una metáfora. Qué grande. ¿Escuchás los teros? Sí, escucho. Bien. Bueno, Paul, contá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa la semana que viene? Estamos al aire, totalmente. Ah, mira, esto es así, sin red. Yo pensé que era la previa. No hay acá nada de previa. Esto es radio verdad. Bien. Entonces me pongo serio. Ponete serio, por favor. Ya te anuncié igual, antes de que hablemos. Dije, estamos hablando con el amigo Paul Wisman del Hoyo. Ya no hace falta más presentación. Decimos Paul Wisman y todo el mundo sabe de quién se trata. Hola. Me parece que tenemos problemas con... ¿Me escuchás, Paul? Sí, te escucho, ahí te escucho. Ahí, bien, quédate quieto. No espantes a los teros, quédate ahí quietito. Bueno. Bien, ¿qué es lo que pasa entonces la semana que viene? Bueno, el miércoles que viene a las 4 de la tarde en El Hoyo, en Larson, es el restaurante que está sobre la ruta, en el centro del pueblo, vamos a hacer un acto público, viene Martín Sabatella. Bueno, básicamente es eso, estamos presentando, digamos, todo lo que tiene que ver con el recorrido de la aplicación de la ley de medios desde los últimos 4 años, y también lo que es un poco la propuesta del nuevo encuentro que se conformó acá en El Hoyo y que tiene en vistas ser un partido que se proyecte por todo el territorio de Chubut y ojalá en Río Negro, ¿no? Mirá qué interesante. Así que el mismo Martín Sabatella, el miércoles acá... El miércoles a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, y es una especie de charla, un encuentro. Va a tener espacios para charlar con la gente y va a dar un discurso público, así de discusión. Antes de una agenda que en realidad la va a difundir, pero la agenda anterior es oficial porque él va a hacer algunos convenios, reunirse con gente... Por el tema de su laburo, pero bueno, cuando te queda liberado de la agenda del AFSCA, se presenta acá en El Hoyo, en un acto público, que va a ser el primer acto en la provincia de Chubut que va a tener. Ya compramos el partido hace 2 años, y bueno, y seguimos laburando, y este va a ser como un espaldarazo fuerte. ¿Cómo está el partido en el Hoyo ahora? ¿En qué estado está? Bien, estamos laburando, consolidamos un núcleo duro de trabajo... Que tenemos distintos tipos de abordajes, de cuestiones, y estamos preparándonos porque queremos al gobierno, claramente. ¿Están proyectando? ¿Se van a presentar nuevamente? Sí, nos vamos a presentar. Estamos cansados de que siempre es más de lo mismo, de este viejo esquema conservador, caudillista. Estamos trabajando con otro tipo de no solo de ideología, sino... de mecánica de trabajo, ¿no? Esto es todo elaboraciones grupales, ¿no? Frente a lo que siempre fue, que es con una lógica patronal, ¿no? De que el intendente es el patrón, que en realidad es una especie de gerente del poder real. Bueno, nosotros creemos en otra cosa, creemos en darle, por lo menos pulsearle al poder real, y en realidad le pulseamos pensando en que le podemos ganar, y esa posibilidad de ganar tiene que ver con la organización que nos demos en las bases. Claro, totalmente, totalmente. Es, bueno, muy interesante que se vayan formando así pequeños focos de nuevas fuerzas interesantes en todo el país, ¿no? Esto me decías que la idea es que se proyecte nacionalmente, digamos, que se expanda. Acá se armó el primer nuevo encuentro. En realidad acá se llama Nuevo Encuentro, y esto es una novedad, porque Nuevo Encuentro es el nombre del frente que armó un bloque en la legislatura conformado por 5 partidos, que era el Partido Solidario de Heller, Ariel Basteiro, parte del socialismo de Rivas, y bueno, cada uno tiene su propia afiliación. Okay. ¿Eso qué fue? Bien, bueno, censura en FM, ahora las tenemos que denunciar, nos han censurado. No, bueno, se cortó. Estaba en una parte muy complicada con la señal, Paul. Está en su casa, que no tiene mucha señal ahí. Bueno, vamos a repetir por lo menos el motivo del llamado. El miércoles que viene, entonces, a las 4 de la tarde, en el Larson, que es un restaurante ahí en el Hoyo, va a estar Martín Sabatella charlando, no solo sobre la ley de medios, sino también de esta conformación de este nuevo espacio. Bueno, no, ya no es nuevo, ¿no? Esta fuerza política de Martín Sabatella. Antes de hablar con Paul, estábamos por introducir el tema número 5 de los Bowerbirds, esta banda que digo de Estados Unidos, que bueno, a mí me encanta. Vamos a escuchar entonces esta canción que se llama Hush. In the Sonaban la canción Hush. No sé si te dije que me encantaba la canción. Bueno, ahora viene la canción, como cada miércoles, la canción para Francisca. O sea, que la vez pasada, no me acuerdo qué día, soñé. Viste que a veces uno sueña que vuela. Y estuvo bueno porque no era como esos vuelos berretas de los sueños que uno no puede despegar. Yo despegaba y volaba rapidísimo. Tenía patas de rana, no sé por qué, volaba con patas de rana. Y iba como braceando por el aire y volaba así a una velocidad muy loca, muy intrépida. Y de repente bajé en un lugar que era como una feria, no sé qué era. Y estaba Francisca con Alfredo en la feria esa. Y yo bajé y caminaba con dificultad por las patas de rana que tenía puestas, que me ayudaban a volar. Y bueno, y le pude dar un súper abrazo a Fran, de la misma forma que le daba abrazos cuando vivía a la vuelta de casa. Esta canción, Fran, es para vos. Se llama Robin, que es como un pajarito. La banda se llama Soy un Caballo, así en castellano. Es una banda de Bélgica, pero se llaman así en castellano, Soy un Caballo. Vamos a escuchar entonces la canción Robin para Francisca. Aprender a escucharlo. Usar el sentido común, estudiar y aprender, buscar más, conectarse con el sol, hacer viejo de en los siete bosques. Suena una canción para Francisca. Inventar historias, vivir algunas, escuchar las piedras. Changer des mots et des mots. tristement. T'attends l'air de ton regard pour voir si je suis vraiment venue comme j'étais avant. Mais j'ai changé pourtant. Tu dis j'ai vécu sans toi. Moi non plus je n'avoue. Les pas mi fermés tu vois. C'est fait et déjà ton goût a disparu loin de nous. Mais il reviendra. On oublie ce moment de doux. Ta chaleur revient contre moi. To somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there. En los, I'll have to get this right. En las siete bosques, named after the Yeats poem in the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Bien, habíamos escuchado entonces esta banda de Bélgica, Soy un caballo, así en castellano, haciendo la canción Robin. Esto es de un disco del 2007. Vamos a seguir con señoritas que cantan como en voz bajita. A mí me encantan las señoritas que cantan como tímidas. Otra señorita inglesa, otro disco nuevito del 2013, Joe Mango, así se llama. Parece como un japonés el nombre, pero es inglesa. Blue Down Light, esto quiere decir como la luz del atardecer azul, qué sé yo, sería roja, pero bueno, azul o triste podría ser, no sé, mira, qué crees que te diga, la canción es muy linda. As blue dawn light filters down to get to wondering why being here feels so right. I bring you coffee and stars, take you dancing in some old jazz bars, steal a sweet goodnight kiss from the boy that will gone. Ahí se va entonces Joe Mango, cantante británica. Ah, me había olvidado, tenía que mandar unos saludos. Mira, casi me olvido. Es un saludo para Patricia Rangone. Esto es de parte de su familia, que está en Bariloche, la familia Rangone de Bariloche. Entonces le manda un saludo a Patricia Rangone porque hoy está cumpliendo años. Hoy, ¿no? O sea, si es así. Bien. Esperemos que de alguna forma le llegue el saludo a Patricia de su familia de Bariloche. Bien. La semana pasada, el amigo Eduardo Cervera quería escuchar cosas de Sandy Denny. Yo no tenía en el momento, pero como yo soy un tipo que no puedo decir que no a ningún requerimiento, seguramente ahora no está escuchando el Crápula, debe estar en cualquier lugar porque si no ya se hubiese comunicado. No importa, yo cumplo igual. Vamos a escuchar. Esto es del último disco que grabó Sandy Denny con Fairport Convention. Ella grabó los primeros cuatro discos. Esto es como un hito dentro de Fairport Convention, esta banda de folk rock británica. El disco se llamaba Leaf and Lig. Hoja y no sé, Lig, me olvidé qué era. Era algo, pero no me acuerdo qué. Un discazo de los Fairport. Esto es de 1969. Y dentro de ese discazo, esta canción que es una tremenda canción. Tremenda canción. Farewell, Farewell se llama. Adiós, adiós. Es una letra que para el momento se pensaba que era una letra tradicional. Pero después te cuento la historia porque seguramente te va a interesar mucho. Después te la cuento. Pero bueno, la canción se llama Farewell, Farewell, la letra es de Richard Thompson, aparentemente se le escribió a una novia que se mató en un accidente. Una maravilla de alegría, como me gustan a mí las canciones. Escuchemos entonces Sandy Denny con Fairport Convention, Farewell, Farewell, 1969. Eso era entonces Fairport Convention con Sandy Denny cantando Farewell, Farewell. Me mandó un mensaje de Eduardo porque aparentemente está escuchando. Bueno, me cuenta Ceci que está pasando por una situación complicada, así que yo te mando un abrazote desde aquí, Eduardo. Y vamos a... Los dos temas que faltan tienen que ver también con esto. Al menos con Sandy Denny y qué sé yo. Bueno, recién dije esta canción, en realidad, Farewell, es letra de Richard Thompson, que es el guitarrista de Fairport Convention. Él estaba haciendo, supuestamente, él pensó que estaba escribiendo una nueva letra sobre un tema que era tradicional. Ese tema él se lo escuchó a una banda que se llamaba Sweeney's Men, es donde estaba, en esa banda, un tipo que, del cual yo nunca hablé aquí en la radio, que un tal Andy Irvine, no sé si alguna vez lo mencioné, no sé si no lo conoce. Bien, el tema es que Andy Irvine había grabado en ese primer disco de los Sweeney's Men una canción llamada Willie O'Winsbury, una canción tradicional que supuestamente él sacó de un libro muy viejo. El tema es que Andy se confundió y agarró una letra de una canción y una melodía de otra canción. Como no encajaban bien, él empezó a modificar la melodía para que encaje con las letras. Así que lo que él pensaba que era un tema tradicional, mínimamente modificado por él, en realidad lo modificó tanto que casi es una composición de Andy Irvine. La música, lo que acabamos de escuchar. Vamos a escuchar una versión de este tema, Willie O'Winsbury, con esta misma... Si tienen buena memoria musical, se van a dar cuenta que es la misma melodía, es otra letra. En este caso cantada por una señorita que se llama Meg Bird, que tiene que ver con Sandy Denny, tiene muchas influencias de Sandy Denny. Uno dice Sandy Denny y parece que se estuviese comiendo la S, ¿no? Pero es así, es Denny, no es Dennis, es Sandy Denny. Bueno, Meg Bird cantaba en una banda que se llama Espers, una banda muy interesante de Estados Unidos que tomaban muchísimo el folk británico de los 60 y los 70. Vamos a escuchar entonces esta canción Willie O'Winsbury cantada por Meg Bird. Esto es de un disco del 2007. Daughter, oh daughter, said the king. Ese ruido que escuchaban, que pasó rápidamente por el estudio, era Nick. Nick, el anglosajón que viene a hacer en busca de la cuerda perdida, aparte de cocinar, porque ellos cocinan y escabian como... Escabian. Toman mucho. Bueno, mucho. No toman mucho, pobre. Toman un poquito. Bien, se nos fue el programa. Son el 56, sí, estamos justos. Llegamos bien, creo que más o menos, ¿no? No, sí, sí, sí, sí, bien. Más o menos. Bueno, seguimos con Fairport Convention, seguimos con Sandy Denny cantando. Una canción tradicional muy, muy conocida. La han hecho millones de bandas. Yo la miro a Ceci y a veces me parece que me quiere decir algo y pues quedo ahí como patinando. Bien, decía, vamos con una canción que se llama She Moves Through the Fair. ¿Cómo? ¿No? Ah, sí, es el último tema. Sí, sí. ¿Por qué? ¿No? Nos quedamos si querés, ¿eh? ¿No? Bien, nos vamos. Bien, nos vamos. Decía entonces, Fairport Convention, haciendo She Moves Through the Fair. ¿Viste cómo pronuncio? Soy un banana tremendo. Bueno, ella camina, se mueve por la feria, camina, va por el medio de la feria, eso quiere decir esta canción. Es una canción tradicional hecha por todo el mundo. Todo el mundo que se pone a hacer música inglesa, porque es inglés el tema, hace este tema. Con esto nos despedimos. Será hasta el miércoles que viene. Si Dios quiere y la Virgen y el Papa Francisco, saldremos por internet. Y si no, seguiremos haciéndolo aquí para la monada de la comarca, que también se merecen un programazo como este tremendo. Bueno, en fin, chao.